Fórmula Femenina 1470. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. en punto. Hoy, lunes 21 de marzo de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana, ya la 12ª semana del año, ya han transcurrido 81 días. Un día como hoy, pero de 1806, nació el presidente Benito Juárez. Se recuerda, por supuesto, por su apotema, ¿no? Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ojalá se pudiera privilegiar el respetar el derecho de los terceros ante el derecho de cada una de las personas. Si así fuera, imagínese, no habría necesidad de solicitar el que respete nuestros derechos y respetáramos el derecho de todos los seres humanos. Hoy, precisamente, se conmemora el natalicio de Benito Juárez, presidente, uno de los más grandes que ha tenido nuestro país. Temas que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, solicitan el rescate de Pemex y proponen de qué manera se podría hacer. Vamos a buscar al diputado Juan Carlos Ruiz García. Él es secretario de la Comisión de Energía y tiene propuesta el Partido Acción Nacional ante estos hechos. También vamos a buscar a Ramsés Pech para que nos platique qué es lo que ha pasado en los temas de energía. Parquímetros en la gran Ciudad de México. ¿Usted está de acuerdo que se siga cobrando por el uso de la vía pública? Bueno, vamos a buscar también a especialistas en el tema para que nos platiquen desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o a nivel federal. Aspecto muy importante el día de hoy, se rompen paradigmas. El presidente Barack Obama acude a la isla de Cuba. Imagínense que hace 88 años que no iba ningún presidente norteamericano a Cuba, desde 1928. Vamos a tener el comentario de Laura Brugués para que nos platique el tema internacional. También son los temas que vamos a tener el día de hoy para platicarlos, comentarlos y normar criterio. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Comisión Nacional de los Derechos Humanos denuncia resistencia de parte de los gobiernos estatales para mejorar las cárceles en las entidades. Comisión de Justicia del Senado acuerda por unanimidad solicitar a la Procuraduría General de la República un informe detallado sobre las averiguaciones previas iniciadas por desaparición forzada en el país. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechaza regulación al uso de redes sociales a menos que éstas atenten contra la libertad de expresión y la democracia. Congreso de Jalisco aprueba la llamada Ley Uber, con lo que comienza la regulación de empresas de redes de transporte. Procuraduría General de Justicia de Nuevo León se suma al operativo estatal de Semana Santa. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esa es parte de la información de la más importante que se ha generado a lo largo del día. ¿Qué le ha parecido el clima el día de hoy? Desde anoche empezó a hacer bastante frío, bajó la temperatura, y esto a pesar de que el día de ayer a las 8:45 de la tarde entró ya la primavera, pero está haciendo un frío como si estuviéramos en invierno. ¿Qué ha propiciado? Bueno, que en el Senado de la República se pida cambiar los protocolos de seguridad en materia de cambio climático. Nuestro compañero Francisco Montaño, desde el Senado de la República, tú tienes la información, Francisco. Así es, Eduardo, pues quiero comentarte que el Senado de la República, ante el cambio climático global, considera que es momento de realizar una acuciosa revisión de los protocolos de seguridad y plantear cambios en los reglamentos y en la ley para prevenir riesgos a la población por caída de postes, cables, bardas, anuncios espectaculares y árboles. Protección Civil, dice el Senado, debe consolidarse con una política pública que atienda y mitigue los riesgos que enfrentan diversas regiones dentro del territorio nacional. Y esto debe coordinarse tanto con los gobiernos federal, municipal y estatal. Quiero recordarte, Eduardo, que hace 2 años, por los fuertes vientos ahí en Naucalpan, pues su servidor sufrió, o más bien un damnificado más de esos vientos, porque se cayó un enorme árbol sobre mi carro y prácticamente fue pérdida total. ¿Qué fue lo que me contestó en ese momento David Sánchez Guevara, el presidente municipal del PRI de Naucalpan? Pues que simplemente él no iba a ayudar a una persona porque consideraría que entonces tendría que ayudar a todos los damnificados y eso no lo iba a hacer. Hoy David Sánchez Guevara está preso por peculado y es uno de los que no pudieron llegar a la Cámara de Diputados aún siendo electos, Eduardo. Bien, bien, Francisco Montaño. Francisco Montaño. Así es, Eduardo. Ok. Bueno, pues ahí está la información. Sin lugar a dudas, cuando se hacen malos manejos en la administración pública, pues es lo que sucede, ¿no? A David Sánchez Guevara, pues, lo llamaron a rendir cuentas y hoy en día está en prisión. Muchísimas gracias por el comentario, Francisco Montaño. Aquí estamos pendientes. Vamos con nuestra compañera Maro Rojas a Presidencia de la República. Hoy se entregaron reconocimientos allá en la Presidencia. Tú tienes los detalles, Maru. Efectivamente, Eduardo, fue en el campo militar número 1, en medio de los honores correspondientes al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, en medio de las salvas de honor. Ahí el presidente Enrique Peña, en su discurso, retomó la fecha por el 210 aniversario del natalicio de Benito Juárez, quien legó gran enseñanza de nuestra ley, de nuestro Estado de Derecho, que son esenciales para el progreso de una sociedad. Por eso el gobierno de la República trabaja, dijo, con determinación y entrega para que México cuente con la lealtad y patriotismo de sus Fuerzas Armadas. Pidió a los militares reconocidos sentirse orgullosos de haberse convertido en ejemplo, seguir y motivo de orgullo. Para portar el uniforme e insignias militares, cada uno tuvo que superar diversos retos, poner a prueba su temple y determinación. Ahora se requiere profunda convicción de servicio y amor por México, y por ello la convocatoria. También los primeros obligados en actuar con estricto apego a la ley y con pleno respeto a los derechos humanos. En este campo militar, con una sólida tradición de honor, lealtad y patriotismo, los convoco a seguir afrontando con decisión y eficacia las misiones que les sean encomendadas en el futuro. Los secretarios de Marina y Defensa reiteraron la lealtad de sus integrantes para el general Salvador Cienfuegos. El cumplimiento del deber es el pilar que rige la conducta de toda mujer y hombre de las armas. Por ello, fue enfático que en el ejército tienen claro este precepto, que forma parte del diario actuar, y a unos días de haberse involucrado en el secuestro al norte del país a elementos militares, subraya el secretario de la Defensa que el cumplimiento del deber es concepto institucional que se cumple con convicción, invoca obligación, requiere obediencia y va de la mano con disciplina, pero sobre todo respeto y restricto al Estado de Derecho, así lo dijo. Muchas veces se exige de nuestros ejercicios, pero es el único camino asequible para el militar que tiene conciencia de su dignidad y de la importancia de la misión que la patria le ha conferido. El militar debe encontrar en su propio honor el estímulo necesario para cumplirlo con éxito. En la misma línea, el discurso del secretario de Marina, Víctor Francisco Soberón, quien consideró que el desarrollo nacional debe ser tarea de todos. Y en ese sentido recordó que hace 3 años recibieron la encomienda de hacer frente a la delincuencia. Reconoció que salir a las calles es un reto que demanda grandes sacrificios. Sacrificios que otros gobiernos, a pesar de banderas que enarbolaban, se negaron a combatir. En el sentido, debo señalar que muchos soldados, pilotos y marinos pasan días, semanas o inclusive meses lejos de sus familias. Defensores de la nación, los hijos e hijas deben vivir largas ausencias y en ocasiones enfrentar la irreparable falta de sus seres queridos. Eduardo, mi reporte. Muchísimas gracias, Maru Rojas. Muy completa la información. Vámonos con Jaime Velázquez a Oaxaca. Operación Sureste. El Instituto Electoral de Oaxaca da a conocer candados para las elecciones en esa entidad. Jaime Velázquez, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Mucho gusto hablar del Punto Crítico. Efectivamente, mira, hay un tema que está flotando en el ambiente, no termina de resolverse. Y es que acaban de aprobar la coalición PAN-PRD-PT en el IEPCO, pero el PT ya tiene otro candidato, que es Benjamín Robles. Entonces hay un conflicto ahí complicado. Sin embargo, el ánimo del presidente... ¿Y qué va a pasar entonces con Benjamín Robles? Pues mira, te voy a decir. Hay 8 partidos que tienen 7 candidatos. ¿Por qué 7 candidatos? El PRD PAN tiene a Estefan, José Antonio Estefan Garber. El PRI Partido Verde PANAL tiene, o sea, son 2 coaliciones, tiene a Alejandro Murat. ¿No? Murat Hinojosa. Ajá. El PT ya tiene a Ángel Benjamín Robles Montoya. Y hoy un partido, el Partido Encuentro Social, ya también registró ahorita en su partido a Benjamín Robles Montoya. Es decir, si no pasa nada, si todo va bien, irá una coalición PT, Partido Encuentro Social. Porque si le invalida la candidatura por el PT a Benjamín Robles, pues tendría una salida aparentemente con el otro partido. Con el Encuentro Social. Exactamente. Morena, como ya sabemos, tiene a Salomón Jara Cruz. Está un partido local que se llama Partido Socialdemócrata, PSD. Tiene al diputado local Manuel Pérez Morales, que además es dirigente de este partido. El Partido Renovación Social, otro partido local, tiene a Joaquín Ruiz Salazar, que también es dirigente de este partido, nuevo, le acaban de dar su registro. Y el Partido Unidad Popular, que tiene a su dirigente Uriel Díaz Caballero. Pues complicada se va poniendo la situación allá en Oaxaca. Muchísimas gracias, Jaime Velázquez, por tu reporte. Así es, Eduardo. Hasta luego. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. Con mi camión, hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo cargo, descargo. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Si yo puedo tener a mi cargo una construcción, dirigir a los albañiles, tratar con proveedores y llevarlos a la escuela... Yo, además de trabajar, también puedo hacerme cargo de las labores de la casa. Preparar la comida y ayudarles con la tarea. Empieza ahora, firma el pacto, nosotros por ellas. Visita gov.mx/nosotrosporellas. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. La Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM invitan al Diplomado Políticas Públicas para el Desarrollo Rural, Evaluación y Estrategias, que se llevará a cabo del 1 de abril al 18 de junio en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Informes al teléfono 5036-000, extensión 57229. Se otorgará constancia con valor curricular, cupo limitado. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Familiares o amigos que vivan fuera del país, avísales que ya no necesitan viajar a México para terminar su credencial para votar en el extranjero. Podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016. Solo deben presentar el acta de nacimiento original, identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx o llama al 01800-433-2000. Instituto Nacional Electoral. INE. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Rubén Labastida. ¿Qué hay? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Eduardo. Información de la Ciudad de México. Bueno, pues fíjate que el pasado 19 de marzo se llevó a cabo la Hora del Planeta, donde por octava ocasión participó la Ciudad de México. Esto con el fin, obviamente, de hacer conciencia ambiental, reducir los índices de contaminación que tanta falta nos hacen. Y bueno, pues con este motivo se apagaron algunas luces de los lugares más emblemáticos de aquí de la Ciudad de México. Obviamente estamos hablando de lugares como el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora y otros tantos donde participa México en la Hora del Planeta 2016, recordando o haciendo énfasis en que esto es con el fin de hacer un poquito de conciencia del uso de la electricidad y el consumo de energía eléctrica, ¿no? Y los efectos del cambio climático que está causando, obviamente, nos está haciendo mucho daño. Algunos monumentos emblemáticos fueron el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, la Glorieta de Colón, el Monumento a la Revolución, La Palma, el Museo de Historia y el Altar a la Patria apagaron su alumbrado. A este movimiento se han unido 7,000 ciudades de 170 países y México, la Ciudad de México, está participando activamente, bueno, pues en esta situación. La lucha a nivel mundial por detener esto del cambio climático, sin lugar a duda, incluye el consumo de energía a partir del petróleo, ¿no? De estos recursos fósiles se van disminuyendo cada vez más. Se calcula que para el 2018 los países desarrollados, sobre todo, inclusive México incluidos en estos, estarán disminuyendo el uso de estos recursos fósiles en un 25% y para el 2030 prácticamente en el 50%. ¿A dónde lleva a Pemex, por ejemplo, a nuestra empresa emblemática mexicana, que ya prácticamente ha sido pulverizada? Bueno, la lleva a una situación crítica. Se ha propuesto recientemente el rescate de Pemex. Vamos a platicar con el maestro en administración de negocios, ingeniero químico Ramsés Pech Razo, especialista y consultor en temas de energía y petróleo a nivel mundial, y también consultor del periódico El Punto Crítico. Ramsés Pech, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, aquí preocupado con esto de Pemex. ¿Realmente se ha propuesto rescates de Pemex? Ya escuchábamos al director general de Pemex, así como al secretario de Hacienda, de decir que Pemex no tiene problema en cuanto a los dineros, sino que tiene problema de liquidez, y esto pues nos brinca, ¿no? Yo te preguntaría, ¿realmente habrá oportunidad del gobierno federal de rescatar a Pemex? ¿Es necesario? ¿Sí convendrá el negocio como país? Conviene el negocio como país siempre y cuando Pemex solo se dedique a lo que es la parte de exploración, extracción y la comercialización de los hidrocarburos. O sea, porque que deje de hacer lo que no debería hacer. Exactamente, porque acuérdate que por 78 años Pemex se dedicó a hacer, bueno, hace dos años que salió la reforma energética, hacía del todo. Y hoy tenemos una oportunidad que Pemex se concentre y no le carguemos la mano como ha sido anteriormente. ¿Qué le están pidiendo? Que se focalice en el negocio redituable. Exactamente, y como tú sabes, Pemex y lo que paga los derechos en los impuestos es directamente en la extracción de hidrocarburos. La parte de refinación y petroquímica no tiene los pagos que se realizan hoy en día con la nueva reforma energética. Ahora, hemos visto que ya la extracción del petróleo como crudo pues no va a ser negocio a largo plazo. A mediano plazo, México necesitaría seguir extrayendo lo que se consume de manera interna. ¿Vale la pena mantenerse en el negocio a nivel internacional? Sí, sí, vale la pena. Te voy a comentar por qué. Por ejemplo, en lo que tú comentabas al inicio, por ejemplo, China tiene un gran problema que es alto consumidor de carbón. y China está cambiando su conversión a la utilización de hidrocarburos y la parte del uso del gas natural. Y Estados Unidos, el día de hoy en la mañana, estábamos leyendo algunos artículos que están bajando la disminución del carbón y están utilizando más la cantidad de gas natural. Recordemos que el hidrocarburo no solo es el crudo líquido, sino también debemos contemplar el uso del gas natural. O sea que, a corto plazo todavía convendría que Pemex siga extrayendo crudo. Crudo y principalmente yo creo que tendríamos que evitar un poquito para poder hacer la explotación del gas natural, como es en la cuenca de Burgos, lo que viene en la quinta fase de la ronda 1, lo de Shell Gas y Shell Oil, y todo dependerá de cómo está el precio del gas. Se ha mantenido bajo ahorita el precio del gas, pero eso nos ayuda a que podamos buscar tecnologías que nos puedan dar más barato la extracción del gas. Ahora, ya ves que Pemex, por ejemplo, le debe a sus proveedores más de 120 mil millones de pesos y que de manera inmediata pretenden pagarle a los proveedores más pequeños cerca de 20 mil millones de pesos. ¿No meterá en un berenjenal al gobierno federal el tomar estos recursos para invertirlos en Pemex? No, lo que tenemos que recordar que lo que está solicitando Pemex es un préstamo a la banca y por lo tanto es una deuda que va a tener Pemex. El gobierno no está incursionando en esto, nomás el gobierno es el aval. Lo que sí tenemos que tener cuidado es que Pemex no va a parar, aunque pague a todos los proveedores, va a continuar trabajando y la deuda se va a ir acumulando. Lo que es importante que aclarar es que las compañías que se quieran contratar con Pemex ya no pueden tener los precios que se tenían anteriormente, sino van a tener que reducir entre un 30 y 40% los precios. Hemos visto que, por ejemplo, Cotemar le suspendieron dos contratos para extracción de petróleo de estas plataformas. ¿Se deberá ir achicando o seguir achicando la parte de extracción de crudo? Más lo que están reduciendo las plataformas es por lo siguiente. Ya ves que está Cantarell y está lo del área de Cumasa y están produciendo casi entre los dos el 50% de la producción, junto con la parte marina. Lo que vamos a ver ahorita es un reacomodo de los negocios de extracción y exploración, sobre todo extracción y exploración de hidrocarburos y gas, en función de cuántos pozos pueden perforar para mantener e incrementar la producción. Pero ahorita te comento algo, ahorita no es importante tanto la perforación o terminación de pozos, sino es el mantenimiento de la producción ante la saturación que tenemos de crudo sobre todo en el mercado internacional. Oye, Ramsés, el día de hoy el precio del barril de petróleo lo reportan en $32.04. El costo de producción, decía el secretario de Hacienda de Pemex, es cerca de $21. ¿Aún así sigue siendo rentable? Sí, sigue siendo rentable y creo que sí hemos escuchado en las noticias que el secretario de Hacienda está reevaluando los derechos e impuestos que tiene que pagar Pemex. Creo que sería una parte fundamental para reducir y aumentar el margen de ganancia que tiene Pemex. Lo importante ahorita es que no nos vayamos todavía con la finta del precio del hidrocarburo que está arriba de $32. Es el Western Texas o el Brent, el de México está abajo de 30 por lo pronto. Lo que hay que entender ahorita es que hay una volatilidad de incertidumbre en función de las elecciones que vamos a tener en Estados Unidos dentro de poco, y estamos viendo que hay una incertidumbre sobre quién sería el presidente de Estados Unidos. Y si tú te has dado cuenta, a raíz de todo lo que ha sucedido, el precio mexicano se ha apreciado junto con el dólar y el dólar ha perdido valor junto con el euro. Entonces lo que hay que tener importante es que una alta incertidumbre está hoy en el mercado y en la geopolítica. Oye, con la visita del presidente Barack Obama a Cuba, me imagino que va a haber una recomposición inclusive de la venta de hidrocarburo a la isla. Antes México surtía hidrocarburo, posteriormente Venezuela. En este caso, ¿Estados Unidos también le entrará al mercado y nos quitará ese cliente? Sí, lo más probable es que nos quite el cliente y sobre todo, acuérdate que Estados Unidos es un país estratégico y tú sabes, tiene las islas de Hawái, tiene islas en Pacífico y sería una isla en el Caribe que le ayudaría un punto de intermedio para poder distribuir ya sea combustibles de sus 142 refinerías o en su defecto poder hacer la explotación de los campos de aguas profundas que tiene Cuba. Y es un crudo ligero. Lo que se pretende es que Cuba está produciendo alrededor de 100.000 a 150.000 barriles diarios y lo que se pretende es que en 5 años pueda producir más de 1 millón de barriles. Y prácticamente estaría a la par que México, ¿no? Sí, el 50% de la producción que tenemos aquí en México. ¿Y esto a largo plazo o a mediano plazo cómo le va a repercutir a México país? a México País le va a repercutir en el sentido que vamos a tener menos clientes para vender hidrocarburos hacia el estado en que nuestro crudo es pesado. Hay que evaluar cómo están los países vendiendo su hidrocarburo y las compañías privadas que están en los países. Lo que sí hay que ver es que nuestro país cada día está consumiendo más crudo en forma interna, y lo que sí que hay que recalcar, y lo quiero dejar bien claro, es que tenemos que hacer una conversión no solo de la producción de crudo, sino de la producción de gas natural, que es gas seco que tenemos en la cuenca de Burgos y en algunos campos de Shell Gas que tenemos en tanto en la parte de fronteriza, para poder utilizarlo eso para la generación de electricidad. Ramsés, muchas veces hablamos del crudo pesado y el ligero. ¿Nos podrías dar una breve explicación de cuál es la diferencia entre uno y otro y por qué México no es tan competitivo en la producción de su petróleo en tanto que es pesado? Bueno, lo que pasa es que el crudo pesado está dependiendo de lo que llaman grados API, y los grados API es lo que se llama la viscosidad que tiene el hidrocarburo. Te lo digo así de una forma dura. Cuando tú vas en la carretera ves el chapopote que está, que hay que calentarlo. Ajá. Entonces cuando tú tienes un hidrocarburo pesado, tienes que darle procesos para tener cambios físicos para poder moverlo y meterlo a las refinerías. Entonces cuando su proceso de refinación es mucho más caro. Exactamente, porque es un crudo pesado y necesitas calentarlo. La refinación se basa en puntos de ebullición del hidrocarburo, es decir, que lo vas calentando a diferentes temperaturas y vas teniendo diferentes productos. Entonces, de ahí la necesidad de comprarle a Estados Unidos de Norteamérica crudo ligero para combinarlo y disminuir los costos de refinación. Es correcto, y así tener un producto de mayor calidad, porque también el hidrocarburo tiene que tener en cuenta cuánto es el porcentaje de azufre y cantidad de agua que tiene el hidrocarburo. Bueno, con esto que nos has platicado, nos queda un poco más claro cuál es la problemática en cuanto a la producción del hidrocarburo en México. Muchísimas gracias, Ramsés Pech, por tus comentarios y por tu orientación. Gracias, que tenga bonita tarde. Es Ramsés Pech, especialista en temas de energía y petróleo a nivel mundial. Soy Eduardo Ramos Fuster. Nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paran las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Nunca me imaginé que tan joven hubiera podido acceder a una vivienda. Con Viviendas para Jóvenes, el gobierno de la República garantiza su derecho a una vivienda digna. Hoy las jóvenes familias pueden mejorar su calidad de vida y la oportunidad de formar un patrimonio. Para mí, tener una casita representa seguridad. Tú también puedes mejorar tu vida diaria. Consulta cómo hacerle en gob.mx/sedatu. Vivienda para prosperar. Sedatu. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Cómprala, bájala y disfrútala. La gran música de hoy y siempre. La arrastre por tu cuenta, la cifarra. Por Orfeón.com. Respetable y el mundo está a mis pies. Yeah, yeah. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. La gran historia musical de Discos Orfeón ahora se puede revivir a través de su canal musical por internet. Búscanos como Orfeón Video Box. Los mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Escucha Radio Fórmula 1470. 1470. Fórmula Femenina. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m, teléfonos en el estudio, Rubén Labastida. Bueno, pues los teléfonos en el estudio, 55-1560-5208-5948, para estar en contacto. Síganos a través de Twitter, @elpuntocrítico, en facebook.com/elpuntocrítico y en www.elpuntocrítico.com. Háganos sus comentarios, sugerencias. Claro que sí. También puede mandarme mensajes, @RamosFuster.th. Con mucho gusto le damos seguimiento a la información que nos proporcionen y la damos a conocer a través de estos micrófonos. Ya tenemos en la línea al diputado Juan Carlos Ruiz García. Él es ingeniero químico por la Universidad Regiomontana, diputado federal del Partido Acción Nacional por el Estado de Nuevo León, secretario de la Comisión de Energía e integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Gracias. A las órdenes. Juan Carlos, el tema que propone Partido Acción Nacional de llamar al presidente Enrique Peña Nieto, al Ejecutivo Federal, para el rescate de Pemex. ¿En qué fundamentan ustedes esta solicitud y de qué tamaño tendría que ser este rescate? Ya, los diputados federales de Acción Nacional tenemos al menos la prueba de que apoyamos al país con esta reforma. Hicimos a un lado los intereses de los partidos y decidimos apoyarla. En los dos gobiernos que tuvo Acción Nacional al frente del Ejecutivo Federal, es decir, con Vicente Fox y Felipe Calderón, el PRI no quiso apoyar una reforma energética. Lamentablemente, ya con la reforma, el presidente Peña Nieto no ha podido lograr lo que se esperaba con esta reforma. Quieren hacer un rescate de Pemex, pero Acción Nacional se opone a que sea un simple maquillaje del rescate. Queremos un rescate de adeveras, un rescate de fondo. Se ha exprimido a Pemex desde que tiene historia, ¿no? Le han sacado hasta lo que no dicen que el 110% de sus ingresos se los jalaban en impuestos. ¿Cuál sería el camino para hacer viable a Pemex ante esta pulverización que ya hizo el Ejecutivo Federal de la misma empresa, convirtiéndola de una empresa productiva a 5 empresas aparentemente productivas, pero sin recursos económicos para trabajar? Desde luego que se puede hacer. Mira, con Acción Nacional, de cada 3 pesos que le llegaban a los municipios, a los estados y a la federación, 1 peso era proveniente del petróleo. Hoy, de cada 5 pesos que reciben los municipios, el estado y la federación, solamente 1 peso es proveniente del petróleo. Así es, y entonces una empresa que en lugar de hacerla más productiva se conformaron con la reforma energética, cuando hoy vemos que se necesitan varias acciones. Por ejemplo, hay que cambiar el régimen fiscal de Pemex. Hoy, por ejemplo, el 48% de los ingresos de Pemex se pagan de impuestos. Uh-huh. Nada más entrada. O sea, el 48% de cada peso que recibe Pemex se va al gobierno federal. Así es. Entonces, pues, ¿cómo queremos que sea una empresa de clase mundial si el régimen fiscal no lo hemos podido utilizar? Luego, ¿en qué empresa mundial las utilidades las gastan año con año? las utilidades y las ganancias en gran proporción las reinvierten para renovación tecnológica y para fortalecimiento de la infraestructura, tanto humana como material. Que no es lo que venía sucediendo en Pemex. En toda la vida Pemex le han sacado el dinero para repartirla entre estados y municipios. Esa es una realidad, Eduardo. Y entonces, además de la reforma al régimen fiscal, tenemos que ir a eliminar los privilegios en el sindicato de Pemex. Sí, ya veíamos que ya llevan un recorte de cerca de 35 mil fuentes de trabajo y se está previendo que probablemente tengan que hacer un recorte del 50% de la planta de trabajadores que tienen actualmente, que creo que es de cerca de 130 mil trabajadores. Mandar a 75 mil jefes de familia a la calle, ¿no acarrearía un problema grave para la sociedad? Mira, desde luego que sería un problema, porque con una sola familia que se dañe por esas acciones, ya estamos teniendo errores para el desarrollo pleno de este país. Pero a lo que vamos es, la clase sindical tiene muchos privilegios. Y el anterior director de Pemex llenó de puestos ejecutivos que ganaban mucho dinero sin aportarle nada de productividad a Pemex. Pero también tenemos que pensar en otras acciones más. Por ejemplo, ¿por qué se concentró todas las decisiones de Pemex en la dirección general, cuando a través del tiempo las gerencias regionales eran las que sabían cómo poder crecer con armonía y generar muchas utilidades? Le quitaron mucho poder de visión, más que de ejecución, a todas las gerencias regionales de Pemex, y las concentraron todo en el director de Pemex, el señor Lozoya, que se acaba de ir y que lamentablemente no le dejó toda la pista al director que llegó, José Antonio González. Ahora, yo escuchaba que José Antonio González, en este aniversario, pues no de la expropiación petrolera, sino de la nacionalización de los bienes de las empresas que producían petróleo en México, llama amigo a Romero de Champs, y Romero de Champs llama amiguísimo al director general de Pemex. ¿Sientes que ante este, yo le llamaría contubernio, se pueda trabajar como para sacar adelante a la empresa con las necesidades que tiene, que son multimillonarias, Mira, insisto, no podemos simular que va a haber un rescate de Pemex. Por ejemplo, Acción Nacional se opone a que haya más impuestos para rescatar a Pemex, o que quieran capitalizar a la empresa a costa de los impuestos de los mexicanos. Es decir, lo que ya aportamos no se ha utilizado para el desarrollo pleno de todas las comunidades. Claro. Y para atender a la clase de mayor marginación, sino lo vayan a querer utilizar en corregir los errores del anterior director de Pemex, y que hoy por hoy el señor José Antonio González sabe que es urgente esta inyección de capital. Nosotros quisiéramos que esa inyección de capital viniera del presupuesto del Ejecutivo, que él tuviera que pagar los platos rotos del exdirector Emilio Lozoya. De esa manera sí podríamos empezar a rescatar a Pemex, porque si lo hacen a través del presupuesto de la nación, pues simplemente están volviendo a quitar el dinero malo y lo están llevando, el dinero bueno lo están llevando al lado malo. No podemos abrir un hueco para querer tapar otro, ¿no? ¿Verdad? Diputado Juan Carlos Ruiz García, en este orden de ideas que nos vienes presentando, ¿cuál sería la propuesta para darle viabilidad a Pemex? ¿Qué es lo que visualiza el Partido Acción Nacional en este tema? Mira, se tiene que buscar un rescate pleno. Y te vuelvo a repetir los tres puntos que hablaba de cambiar el esquema fiscal de Pemex, quitarle privilegios al sindicato, descentralizar las decisiones de Pemex. Te das cuenta a través de los contratos, a través del ejercicio de la paraestatal, que sacan petróleo no de la de los lugares más rentables, sino pareciera que de los amigos que tienen empresas en esa zona, ahí es donde llevan a cabo la acción. Cuando precisamente el especialista, el señor Rantes, que hace un rato hablaba, sí, precisamente nos da el sentido claro hacia donde deberíamos de ir. Sacar el petróleo donde sea más rentable y mejor, y que mejor precio podamos obtener. Pero si lo extraen para mandarlo al mercado, pues muchas veces va la mezcla más pesada y que tiene menor precio a nivel internacional. El precio del crudo se eleva cuando le tienes que meter menos dinero para fraccionarlo. Claro. Tanto cuando un petróleo, un crudo, necesita muchos pasos, mucho fraccionamiento, pues entonces va a ser más barato. Y esto es muy sencillo. Hay que descentralizar las decisiones del Pemex y que las gerencias regionales decidan en los lugares más rentables donde se va a hacer la extracción y la venta del mismo. De otra manera, tratando de beneficiar únicamente a las empresas amigas del presidente de la República, no vamos a llegar a ninguna parte. Sin lugar a dudas, Juan Carlos Ruiz García, diputado federal del Partido Acción Nacional. En el tema del fracking, vemos que es un costo pavoroso para la ecología a nivel mundial. ¿Qué opinión se merece? Sí, desde luego. Y es un camino que han seguido para extraer el gas no asociado al petróleo. Es decir, el gas que se encuentra debajo de la tierra y que no hay ningún yacimiento petrolero. Esa es la tecnología que hay que lo hace más barato. Claro. Pero aquí es donde debe de entrar el sentido de sustentabilidad. No podemos extraer gas con un método que va a sacrificar a las generaciones del mañana. Claro, ahorita poniendo en riesgo a toda la humanidad. Oye, diputado Juan Carlos Ruiz García, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre el tema, si me lo permites. Sí, con mucho gusto, encantado. Muchísimas gracias. Es el diputado Juan Carlos Ruiz García, diputado federal por el Partido Acción Nacional y secretario de la Comisión de Energía. Sin lugar a dudas, el rescate de Pemex se tendría que hacer, pero hay que buscar la forma y los modos. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. Visita orfeon.com y conoce todo nuestro catálogo de música. Radio Fórmula Querétaro, 88.7 FM. El Templo de Santa Rosa de Viterbo. Este templo es la expresión máxima del barroco queretano del siglo XVIII, además de que encierra en sus paredes más de 200 años de historia y obras de arte inigualables. La fachada y la torre tienen influencia árabe. Estos arcos los utilizó Francisco Martínez de Arduño en otras de sus obras. Entrando al templo, te sorprenderá el elaborado trabajo de los 5 retablos que están totalmente cubiertos con una capa de oro genuino. Esta obra es en gran parte del reconocido arquitecto queretano Francisco Martínez Guidiño. A don Ignacio Mariano de las Casas se le atribuye el reloj y el órgano del coro bajo en donde estampó su firma. Radio Fórmula Querétaro, 88.7 FM. Escuchas Radio Fórmula 1470. 1470. Fórmula Femenina. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Con mi camión, hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gas. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 Regresamos, ya tenemos en la línea al licenciado en Derecho José Manuel Delgadillo Moreno, diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por parte de la delegación Benito Juárez, presidente de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales y vicepresidente de la Comisión de Administración Pública. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, a tus órdenes, ¿cómo están? Muy bien, y fíjate que nos han llegado muchas llamadas por la preocupación este del tema de los parquímetros, las concesiones que ha hecho el gobierno del Distrito Federal a particulares, y que dicen muchos especialistas que el hecho de que se hayan concesionados los cajones de estacionamiento en las vialidades que más afectación tienen en cuanto a flujo vehicular ocasionan precisamente que se incremente la emisión de contaminantes a la atmósfera. En el tema del Partido Acción Nacional con respecto al cambio climático y los parquímetros, ¿qué opinión les merece? Mira, respecto a los parquímetros, fíjate que nosotros lo que consideramos es que esta política pública, si bien es cierto, puede ser benéfica para la ciudad, también es cierto que lo hicieron al revés. ¿Por qué lo digo que al revés? Se supone que cuando tú haces o ejecutas una política de esta naturaleza, como es el cobro de espacios de estacionamiento a través de los parquímetros, se hace con el ánimo de desincentivar el uso del automóvil. Esto, obviamente, lo tienes que hacer primero. Lo primero que tienes que hacer es mejorar el transporte público. ¿Para qué? Para que tú digas, bueno, si yo voy a ir a un lugar donde me cuesta dinero estacionarme, pues prefiero irme por el transporte público para que no sea oneroso hacia mí. Pero aquí lo que hicieron fue primero instituir los parquímetros, y el transporte público, como lo vemos, sigue siendo ineficiente, ineficaz y completamente inseguro. Entonces, si bien es cierto, insisto, pudiese convertirse en una política pública positiva, pues toda vez que lo hicieron al revés, pues obviamente deja mucho que desear, y sobre todo también por el tema de transparencia. Como tú bien decías, hay muchas empresas que están concesionadas, o en el término legal correcto, son permisionarias, porque son a través de un permiso administrativo temporal revocable, los famosos PATRs, como ellos pueden explotar estos bienes del dominio público, como es la calle. Entonces, pero son empresas que fueron, al momento que se les dieron los permisos, no hay criterios claros y precisos de por qué a esta empresa y no a otra empresa, si tenían expertise en el tema o no, si tenían también capital suficiente para poder hacer y formar parte de las permisionarias, y eso obviamente también te deja mucho que desear. Y sobre todo el tema más delicado es que no sabemos al día de hoy dónde van a parar todos los recursos. Se ha generado mucha cantidad de dinero, ¿qué? Y por lo menos hay un 30% que las empresas están obligadas a invertir en las colonias, y no hay una sola colonia donde existan los polígonos de los parquímetros donde se haya aplicado este recurso en beneficio de los vecinos. Diputado José Manuel Delgadillo Moreno, tú como miembro de la o presidente de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales y también como vicepresidente de la Comisión de Administración Pública, ¿no has tenido oportunidad de ver en qué se han aplicado estos más de 792 millones de pesos que han recaudado por parte de los parquímetros en el gobierno del Distrito Federal? No, y fíjate, lo hemos pedido a través de transparencia. Le hemos pedido a la autoridad del espacio público, a través de la oficina de transparencia, que nos diga en qué se aplicaron, y nos contestan que ellos no son la autoridad que pudiese dar respuesta a esta petición. ¿Y entonces qué? Es la oficialía mayor. Vamos a la oficialía mayor igual, a través de la oficina de transparencia, y nos dicen que la autoridad del espacio público, es decir, nos traen de un lado a otro. Y todavía, toda vez que pasó eso, lo que hicimos fue en la diputación permanente, que terminó hace 15 días, presentamos un punto de acuerdo solicitando al gobierno de la ciudad que transparentara el destino de los recursos por concepto de los parquímetros. Quiero decirte que tristemente a la fecha no hemos tenido respuesta por parte del jefe de gobierno. ¿Y no se puede solicitar la presencia, la comparecencia del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, para que aclare estos puntos y que lleve la información necesaria? Porque 792 millones de pesos no es pecata minuta. No, y sobre todo, porque insisto, de esa cifra que tú acabas de dar, que es efectivamente lo que se ha recaudado desde que se instalaron los parquímetros, el 30% ya se debió de haber aplicado a las colonias, cosa que no ha pasado. Pensemos, y ojalá que no nos equivoquemos, que este dinero que no se ha aplicado se mantenga guardado para que de forma retroactiva se aplique en beneficio a las colonias. Y a lo que tú decías, nosotros también en la Diputación Permanente solicitamos en su momento que la autoridad del espacio público, la titular en ese momento, Diana Quintanar, que ya no está a raíz de las llamadas estas donde se veía que estaba traficando influencias, nosotros solicitamos que compareciera el titular o la titular de la autoridad del espacio público precisamente para esto, cosa que no se pudo lograr porque en primera instancia, en esa sesión de la comisión permanente, de la diputación permanente, perdón, el PRD decidió romper quórum para que no se pudiera votar si era procedente o no la comparecencia de la titular. Ahora, en el periodo ordinario de sesiones, vamos a insistir, Acción Nacional va a insistir que comparezca el nuevo titular de la del espacio público a que nos transparente esta información, porque aquí no se trataba de un tema de personas. No importa si ya está o no está la titular y ahora es un nuevo titular, de lo que se trata es que la autoridad vaya y con los diputados de la Asamblea y nos rinda cuentas del destino de esto, de esta cantidad millonarias que se ha recaudado por concepto de parquímetros. Sin lugar a dudas, hay que exigirlo. Diputado José Manuel Delgadillo Moreno, te agradezco muchísimo tus comentarios y tus apreciaciones. Si me permites, le vamos a dar seguimiento a este tema. Con todo gusto, y al contrario, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Es el diputado José Manuel Delgadillo Moreno, presidente de la Comisión de Asuntos Políticos y Electorales y vicepresidente de la Comisión de Administración Pública. Ya ve usted, lo de los parquímetros, hasta ahorita, 792 millones se han recibido en las arcas de la Ciudad de México y simplemente no hay quien se digne a transparentar qué es lo que se ha hecho. En otros temas, hoy la visita del presidente Barack Obama a la isla de Cuba. Raúl Castro lo recibe, imagínense, en una conferencia de prensa donde notablemente de manera amigable Raúl Castro le da un tratamiento a Barack Obama como socio, ¿no? Y Barack Obama, sin lugar a dudas, en la apertura para poder descongelar esto que es el bloqueo hacia la isla de Cuba. El día de hoy nuestra compañera Laura Brujes nos tiene la información. ¿Qué ha habido con respecto a esta visita, Laura? Sí, efectivamente. La razón por la cual esta visita es tan apoteósica e histórica es porque han pasado 88 años después de que el tercer presidente de Estados Unidos, en este caso fue John Calvin Coolidge, fue el último mandatario en 1928 en llegar a la isla a hacer relaciones diplomáticas con La Habana cuando participó en la sexta conferencia panamericana. Y de la misma manera hay otro dato. También el presidente Harry Truman en el 54 visitó el sureste de la isla, pero no se movió de la base militar de los Estados Unidos en Guantánamo. Y a su vez también Jimmy Carter hace 20 años también estuvo reunido con los hermanos Castro, pero no se llegó a ningún acuerdo. Exactamente, no pisaron tierra exactamente La Habana, sino que hacían este término solamente como relaciones y no se llegaba a un acuerdo. Ya este año, pues el día de hoy precisamente, el presidente Barack Obama, como parte de su gira por América Latina del mandatario estadounidense, pues es parte de su agenda. Bueno, y te traigo una Tenemos una invitada, ¿no? Sí. La internacionalista Jocelyn Sánchez. Ella es especialista en geopolítica y escenarios regionales, reportera del portal mexicano The Mexican Journal, y ya la tenemos en la línea. Jocelyn, muy buenas tardes, te saluda Eduardo Ramos Fuster. Hola, muy buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué comentario te merece esta visita de Barack Obama a la isla de Cuba y cuál va a ser el escenario a futuro, de qué manera impactará también en las relaciones con México? Pues un poco lo que tenemos hoy, justo como mencionaba Laura, en este contexto de la visita de Barack Obama a Cuba, se tomaron dos temas muy espinosos que cabe destacarlos, que es la cuestión de la democracia y justamente este territorio de Guantánamo. Por ejemplo, hay una de las declaraciones que hizo Obama y que fue muy llamativa frente a este aire de cordialidad que se dieron entre los mandatarios. Obama fue muy puntual y ha dicho que Estados Unidos ha pedido que los cubanos tengan derecho a decidir sobre su propio futuro, es decir, que los cubanos tengan derecho a escoger su propio gobierno. Entonces, esto es uno de los temas que ha pedido Estados Unidos, o sea, desde que anunciaron que se iba a normalizar la relación diplomática en diciembre de 2014. Estados Unidos ha sido muy enfático sobre este tema. En el propio Congreso estadounidense, los legisladores, tanto a favor como en contra, le han pedido a Obama que este debe ser uno de los temas cruciales. Sin embargo, Cuba ha sido también muy enfático y ha dicho que no van a ceder en ninguna reforma política. Incluso en los días previos a esta visita, su canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo que no estaba sobre la mesa ninguna de las negociaciones sobre estos asuntos internos. Bueno, por lo que pues, quedaría... ¿Sí? A 57 años del triunfo de la Revolución Cubana, todos los cambios que se vienen presentando. Te agradezco mucho, Jocelyn Sánchez, sí, claro, el que nos hayas tomado la llamada, y claro, te agradezco también el que colabores con El Punto Crítico. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Pues sin lugar a dudas, ¿no? Esto es el rompimiento de un paradigma que pudiera llegar a un cambio geopolítico donde México podría verse altamente beneficiado. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, nos escuchamos el día de mañana. La opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. Con mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paran las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. El Poder Judicial de la Federación se moderniza y tiene para ti la nueva firma electrónica certificada FIREL. En la Suprema Corte, con el uso de la FIREL, ya puedes interponer recursos, consultar expedientes y recibir notificaciones vía electrónica. Encuentra tu módulo de atención en www.pjf.gob.mx/FIREL. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gato. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793.